este silencio que me ha roto el corazón. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar y besarte otra vez hasta que seas mía. Hasta que seas mía. Es un laberinto, un color que no consigo descifrar. En mi vida hay un vacío tan difícil de llenar. Me perdí, no me di cuenta que dejarte fue un error. Y me muero.